si no estuvieras tú. Me pregunto qué sería de mí si no fuera por ti. Eres Dios que alumbra en la oscuridad, donde te requiere más. Corriges mis errores cuando todo está mal y me animas a seguir, lo lograré. Mi esperanza, mi luz, si no eres tú, dime quién cuidará de mí. Si no eres tú, dime quién velará mis sueños. Si no eres tú, quién cubre mi necesidad. Si no eres tú, dime quién llenará el vacío en mí. No existe nada especial, nada especial, si no eres tú, Señor. Mi Dios, tú eres en todo tiempo y lugar. Te agradezco con todo mi ser por lo que hiciste. Servir. Mi vida no tendría sentido sin ti. Solo.